Paraguay, acoy mandua umi, tembia sacue asu. Upe vare anga onyemu atama, guarani taju. Konye e nya henduvo, nya ne a I pirimba. Pumbasu apurahe ipe, nyemuro opa. Mato grosso he sara ise uma, bokapu reapukue. Avei oi kwa añora iro urire he tambuera mo a. Ahai hui te kou maware, upei xa vei xe ase. Xere mi andure wata pete kote. Fronteira onde o Brasil